¿Qué tal, Soraya? Buen día, un gusto saludarte. Hablo el Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Marimari, complamien, rumé mañón, cada tamiz un gun, alcutelaimón. Así como usted comentaba, nos acaban de avisar, hace un rato en realidad, nos avisan que estaba la policía. También ahora escuchándolos a ustedes y lo poco que yo pude comunicarme con mi gente en el campo, es que justamente también estaba con la presencia del juez Guido Tranto. En realidad tiene que ver con un peritaje, supuesto peritaje, que tiene que hacer el juez después del rastrillaje que se hizo hace 2 fines de semana atrás. De todos modos, ya nos habían avisado los abogados de la defensa pública que podía ser tranquilo o podía ser violento. Eso dependía del juez. Podía ser tranquilo, que aparezca con su secretario y nada más, o de prepo con personal de la policía. No sé cómo estará en este momento la situación. Yo me estoy dirigiendo a un lugar en donde vamos a conseguir un auto para llegar hasta allá. La verdad es que a nosotros también se nos complica un montón eso, la movilidad. Lamentablemente hay un montón de personas que siempre son muy solidarias y colaboran con nosotros para trasladarnos. Pero todas estas últimas situaciones de violencia tan tremenda ha generado también que mucha gente lamentablemente tenga miedo. Así que también en eso se complica. Así que en este momento estoy yendo para allá a ver cómo está la situación, en qué consiste la llegada de Guido Tranto a Ladrov, cuántas intenciones va a tener de pretender entrar de prepo o de conversar, con dialogar con la gente directamente en la tranquera. Hay algo que Guido Tranto nunca estuvo ajeno con respecto a nosotros, que tiene que ver con nuestras pautas culturales. Nosotros sabemos, y él también, que hay ciertos lugares en donde el huinca, donde el blanco no puede transitar en nuestra LOF. Él lo sabe porque está acompañando todo este juicio de extradición desde el año pasado, de la detención del lonco. Entonces sabe que hay cosas que no se corresponden y lamentablemente este último tiempo se está aprovechando de esa situación. Entonces, basado en eso, sabiendo que hay lugares a donde no le vamos a permitir la entrada, él aprovecha para insistir en meterse, en mandar policía. Entonces, bueno, ahí estamos, preocupados por lo que pueda estar sucediendo en este momento y tratando de arrimarnos a la LOF para estar con los Lamien y salir inmediatamente a difundir y a convocar más gente si hace falta. Soraya, ustedes han sido muy críticos, particularmente las comunidades, muy críticos con el trabajo del juez, particular el trabajo inicial, que es cuando más pruebas se pueden recabar, ¿no? El tiempo que se demoró, por ejemplo, en ir al lugar donde se ha denunciado, desaparece Santiago en manos de la gendarmería. ¿Esa situación se ha mantenido hasta ahora o el juez ha retomado algún ritmo investigativo importante como para decir, bueno, está cambiando la situación? Hasta el momento no hemos visto ningún tipo de cambio. Nosotros hemos generado cambios, hemos generado situaciones para que esos cambios se puedan ver, se puedan difundir, se puedan notar, como por ejemplo los testimonios. En la LOF ya se dieron testimonios de parte de integrantes de la MIEN que vieron concretamente que concretamente está. Sí, en realidad lo que te decía es que lo que sucedió es que nosotros pudimos dar el testimonio, que eso ya está, que se pudo corroborar que él estuvo allí, que Santiago Maldonado estuvo allí, que hay también que vieron cómo la gendarmería detiene a alguien, golpea a alguien. Siempre que hubo una situación de detención en el campo, nosotros vimos cómo lo sacaban. En este caso solo se vio cómo se cargaba algo a un Unimog y después a una camioneta que fue con rumbo a Esquel. Eso también el peritaje tanto de los buzos como del perro pudo corroborar la misma situación, lo mismo que nosotros estamos difundiendo, contando como nuestro relato verdadero, para principalmente que se sepa cómo fueron las cosas, para que se ponga la mirada en la gendarmería y que se hagan cargo tanto la ministra de Seguridad como el presidente en cómo ha convertido ese lugar en tierra de nadie. Y que son responsables de una situación de una desaparición forzosa o de un secuestro, y lamentablemente continúa la persecución. Uh-huh. Aquí hubo una marcha de casi 3.000 personas en Bolsón hace unos días, la semana pasada, y después, por un Twitter que se filtró de la gendarmería, se empezó a ver en esas imágenes de un gendarme cómo tenía fotos de las personas que participaron de la marcha y circulitos rojos que marcaban a las personas que habían participado en esa marcha. Uh-huh. Entonces también terrible, hay una... terrible, sí, esa persecución. Ahora, sí. Soraya, no te quiero ocupar mucho tiempo. El gobierno ya en dos ocasiones ha dicho y se ha hecho eco de especulaciones, como por ejemplo que allá por Santiago del Estero, creo que fue, o Entre Ríos, Santiago del Estero fue, ¿no?, que lo habían visto a Santiago, y otros ayer aparecen, creo que en Mendoza. ¿Cómo? En Gualeguaychú. ¿Cómo? Claro, Gualeguaychú fue, claro, Entre Ríos. Ahora, ¿cómo, qué interpretación hacen ustedes de lo que intenta hacer el gobierno con estas versiones? Bueno, en realidad es claramente quieren desinformar, desviar la atención de lo que realmente está sucediendo, que tiene que ver con la persecución política que estamos sufriendo como pueblo, y en particular nuestro lonco mapuche de Facundo Yonesguala, quien se encuentra hace 16 días en huelga de hambre en repudio de su detención ilegal y de la situación con Santiago Maldonado y la represión constante en nuestra LOF. El gobierno y los medios hegemónicos lo que quieren es desviar la atención y también de alguna manera, y eso también es bastante preocupante, subestima a la gente, subestima a la sociedad. Y lamentablemente también una gran parte de la sociedad compra esa mala información, porque aún diciendo un muchacho, dicen que esa de video soy Santiago Maldonado, y no, yo soy tal persona, no soy Santiago Maldonado, y Clarín igual publicando, parece ser que esa persona no es Santiago Maldonado, pero aún no está confirmado. Y es como, basta de tomar el pelo a la gente, basta de subestimar a la sociedad y háganse cargo de que en realidad están cuidando los intereses de los empresarios, están cuidando los intereses de todos aquellos proyectos extractivistas, petroleros, mineros, hidroeléctricos, que es eso lo que nosotros estamos confrontando. Nosotros no estamos pidiendo armar un estado paralelo, ni somos separatistas, ni queremos un propio estado. Queremos ser mapuche y vivir en nuestro territorio, pero principalmente frenar esos proyectos que atentan contra la vida misma. Muy bien, Soraya, no te vamos a quitar más tiempo. Una última cosita nomás. ¿Ha habido resultados de estas pruebas que se tomaron en su momento? Recuerdo pelos, sangre y no recuerdo qué otra cosa más, que se encontraron en vehículos de la gendarmería. ¿Se sabe, se comprobó ya algo o todavía estamos a la espera? Estamos a la espera. Yo sé que los hermanos de Santiago se encontraron en Buenos Aires la semana pasada. Se suponía que ahí les iban a tomar pruebas de ADN. También supuestamente entró Guido Tranto a una biblioteca, a una casa que está pegadita en una biblioteca popular en un barrio acá en Bolsón, la Biblioteca del Río, en donde allí supuestamente sí se llevaron pelos que podrían ser de Santiago. Y nada, estamos viendo, esperando, ver qué resultados hay con respecto a eso. Hay varias cosas que estamos esperando los resultados, que son un montón de pruebas en donde claramente se puede demostrar que a Santiago se lo llevó la gendarmería de la LOF. El caso que mencionás, es la vivienda donde paraba Santiago, ¿no? Claro, el último lugar donde él estaba viviendo antes de ir para el campo. Bueno.